quisiera empezar siendo lo que para mí es más importante para esta discusión que vamos a hacer. La concepción de reflexión en la acción implica que es sobre todo una forma de actuar, no de investigar. Es decir, implica básicamente que estamos realizando una forma de actividad concreta, un activismo específico, y que en este activismo específico estamos haciendo cosas que enriquecen el activismo. Pero no es algo distinto o separado del activismo, es decir, es una forma de actuar. Deja de considerar la tarea de investigación como una tarea separada de la acción. Es una forma de la acción. De hecho, aplicamos exactamente lo mismo a la noción de teoría y práctica. Plantear que toda práctica supone una teoría, tiene una teoría, encarna una teoría, y toda teoría es una forma de actividad práctica. Si tomamos el ejemplo que di ayer del campesino que selecciona sus semillas, ustedes pueden ver con toda facilidad que en esa simple operación que hace un campesino con absoluta rapidez hay una teoría sumamente compleja. Es la que yo mencionaba, que don Efraín Andrés Cholokotzin convirtió en un modelo matemático de computadora. Es una teoría sobre cómo crecen las plantas, por qué unas semillas dan ciertos resultados y otras semillas dan otro tipo de resultados. Podríamos detenernos un buen rato en la compleja teoría que tiene ese campesino, una práctica muy concreta, que es seleccionar semillas para la siguiente cosecha. Pero esto lo estamos aplicando tal cual al tipo de reflexión que estamos planteando aquí. Lo que es la reflexión en la acción es una forma de activismo, es una forma de enriquecer nuestro activismo. Y entonces yo diría que, ¿de qué se trata en el ejercicio que está planteado? De que ustedes siguieran haciendo el activismo que tienen, cualquiera que este sea. Y vamos a sugerir, a proponer, a plantear algunas cosas sobre cómo realizar ese activismo de una determinada manera. ¿Podrían darme algunos ejemplos de qué cosa hacen en la vida real en términos de activismo? ¿Ana? Yo creo que hay como, si hablamos de activismo, pues hay muchos significados o sentidos que le podemos dar, pero yo no tendría una definición así exacta, pero al menos lo que yo hago, que no sé si es activismo político, pero trato de hacer cosas que vayan un poco a lo que quiero lograr para hacer con mi vida, o sea, lo que sueño, en el modo en que quiero vivir. Entonces, un activismo puede ser lo que dice ella, desde tus espacios, ¿no? Lo que hagas, intentas una transmisión, lo que sea. Un poco es eso, hacer actividades encaminadas a contagiar a otros con un sentido que tú consideras la forma como quieres vivir. Cuando generas una, o se genera una relación social, ¿no? No necesariamente que activas a otros, sino que te activas junto con los otros a hacer algo que va a cambiar o va a transformar, o consideras que va a transformar la sociedad. Te mueves con otros, pues, para hacer algo. Si lo que quisiéramos es ver en concreto, en este diplomado en particular, en el ejercicio de reflexión en la acción, es una forma de enriquecer el activismo. Entonces, vamos a ver en concreto cuáles son esos activismos que realizan, para ver en qué sentido lo enriquecería la reflexión en la acción. Bueno, pues primero coincido con lo que decía David, ¿no? De que para mí el activismo no se queda en la puerta de tu casa y entonces entras y reproduces todo un sistema impuesto, entonces que más o menos para mí el activismo es como romper con todas esas reglas de imposición que pues están impuestas en un modo de vida que no es el nuestro, entonces como rescatar un poquito de eso, ¿no? Entonces, pues ahí pues ya mi activismo está con un grupo de compañeros y compañeras que coincidimos como prácticamente qué es lo que vemos mal y qué es lo que quisiéramos cambiar, ¿no? Y mi activismo principal es dentro de mi vida diaria, ¿no? Ver qué es lo que consumo de manera innecesaria, que no necesitaría o que puedo utilizar de otra manera, ¿no? Entonces, como también por eso empecé como a trabajar en algún tiempo reutilización de materiales, no para reciclar el mundo, sino para parar el consumo, Entonces, como que todo el tiempo que comparto talleres es en ese sentido, ¿no? Que no estoy reciclando nada, sino más bien estoy viendo como la problemática de la basura real que está ahí y de que la trabajemos como para parar el consumo. Pues esto ya está ahí y hay que como conscientemente ver que toda esa basura está como afectando al planeta, pues, ¿no? Entonces, reutilizando los materiales y como eso, ¿no? Creando nuevas relaciones con los compañeros, pues, que son o no del movimiento social, pero que creo que sí podemos cambiar como las visiones que se tienen, pues ya todas impuestas, ¿no? De hacer cosas que pasan por encima del otro, pues eso. De hecho, una de las formas que queremos plantear es que el camino de la reflexión en la acción implica convertir todos los aspectos de la vida cotidiana en actos políticos. Es decir, en ese sentido la acción se convertiría en un activismo político y el sentido político se adquiriría en la medida en que estuvieran involucradas otras personas. No es lo que hago solamente conmigo y para mí. Cuando hago algo conmigo y para mí, que puede ser algo tan simple como cagar, sí lo estoy haciendo en un sanitario seco y estoy compartiendo la práctica del sanitario seco y estoy reflexionando con la gente que llega y usa mi sanitario seco en mi casa. Estoy compartiendo con ellos lo que significa el sanitario seco como una forma de autonomía política. Entonces ese acto tan simple como el cagar se convierte en un acto político. Es decir, estarlo haciendo, tener un sanitario seco, puede ser en sí mismo un acto político, pero no es un acto político si yo lo guardo para mí. Es decir, si lo utilizo yo y no le digo a nadie y lo mantengo en secreto en mi casa. Es decir, en la medida en que este acto de tener un sanitario seco se comparte con otros y se comparte con otros dándole el específico sentido político que tiene. No simplemente decir, bueno, si puedes, aquí te voy a explicar cómo lo puedes hacer en mi casa. Y lo invito a pasar al sanitario seco de mi casa, eso todavía no sería un acto político. Es un acto político en el momento que le digo, mira, lo tengo esto y fíjate lo que significa. Es decir, lo que estoy tratando de hacer es esto. Esto es mi ruptura con todo un sistema que implica todo este tipo. Sí que es un símbolo de un esquema de dominación, etcétera. Entonces, implica que los actos, que cada uno de los actos implican un principio de transformación de la sociedad y que este principio de transformación está compartido con otros. Estos serían los dos requisitos que estaríamos planteando para que un acto de la vida cotidiana tuviera sentido como activismo político. Involucra a otros, no solamente mi persona, mi familia inmediata, sino y además los involucra a estos otros con un sentido de transformación. No tiene que ser, el activismo político puede ser de cualquier sentido o orientación política, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo puedo estar haciendo esa actividad política con un sentido, con una propuesta que nos lleve hacia la derecha o hacia la izquierda, para un régimen, para agravar la dominación o para liberarla, ¿no? Quisiera hacer algunas propuestas básicas sobre el activismo de que estamos hablando, sobre este activismo de sentido, con un claro sentido político. Primer aspecto, quizás el más importante de lo que vamos a estar haciendo aquí, y que tiene que ver con lo que hacemos en general con el activismo, es lo que podemos llamar en términos muy elegantes, la construcción del sujeto. Es decir, se trata de formar un nosotros real. Es decir, una condición en que cuando uso la primera persona del plural, estoy usándola no como la usan los políticos, no como la usa el Papa, cuando habla el Papa y dice nosotros hemos decidido, cuando se refiere solamente a él, o como así hacen los políticos, sino un nosotros que adquiere un sentido real, que cuando yo estoy usando la primera persona del plural y decimos, y digo, vamos a hacer esto, ese vamos está implicando realmente a un grupo que realmente está yendo conmigo. Es decir, que ese vamos es un nosotros real, es un nosotros válido. Se trata de construir nosotros reales. Este nosotros reales puede empezar con simplemente dos. Ya dos forman un nosotros. construimos un nosotros real de dos personas que están de acuerdo, esas dos personas, en realizar una acción o no realizar una acción, dejar de consumir una cosa que está mal, realizar una forma de actuar que tiene un sentido político. Y al mismo tiempo, interconectarlos con otros nosotros semejantes. Si la construcción del sujeto es una acción que implica construir nosotros real y ese nosotros real interconectarlo con otros nosotros reales. Eso es lo que se define como la construcción del sujeto de la transformación. Es lo que llamaríamos la construcción del sujeto de la transformación. El sujeto social que va a transformar está formado por muchos nosotros enlazados y superpuestos. Eso sería el sujeto que transforma. Y el activista lo que principalmente hace, su actividad principal, consiste en estar construyendo ese nosotros, gestando ese nosotros, haciendo real ese nosotros. Cuando nosotros usamos muchas veces el término nosotros de una manera abstracta y general, que no tiene valor de representación. Podemos decir nosotros los hombres o nosotras las mujeres. Bueno, no estamos hablando en nombre de todos los hombres o de todas las mujeres. Estamos identificándonos nada más que pertenecemos a una determinada clase de seres humanos. Nosotros los trabajadores o nosotros los oaxaqueños. Cuando usamos el nosotros en ese sentido, no es un nosotros real. Aunque nos ubica a uno de nosotros en esa categoría abstracta, no existe el nosotros real del que estamos hablando. No es real, no existe la liga entre las personas que le da contenido real. Diría, no todas las mujeres están juntas, unidas, y pueden hablar con sentido real de nosotros. Cuando yo decimos nosotras las mujeres, lo único que estoy haciendo es decir, yo me ubico en esa categoría abstracta. Yo estoy entre las mujeres, yo estoy entre los hombres, yo me clasifico de esa manera. Y yo pienso que quienes estamos en esa categoría pensamos de esta manera o actuamos de esta manera o hacemos las cosas de esta manera. Ese no es un nosotros real. Es una de las formas en que usamos la palabra nosotros, pero no es el nosotros de aquí estamos hablando. Es el punto más importante de los que vamos a abordar esta tarde. Quisiera ver que quede absolutamente claro para ustedes. ¿Hay alguna duda, pregunta de lo que estoy queriendo decir con esto? Parece obvio que no podemos aplicar la palabra nosotros a la APO o a la coordinadora provisional o al Consejo Estatal de la APO o a ningún grupo de la APO. No tiene un nosotros real, no tuvo nunca un nosotros real. Una de las cosas que nos faltó fue que con la APO en 2006 no pudimos o no supimos construir un sujeto real de la transformación. Hubo muchos pleitos y muchas broncas y muchos intentos en esa dirección, pero había distintas organizaciones que querían construir distintos sujetos para distintos propósitos. Entonces nunca fue posible crear un sujeto social de transformación. De eso estamos hablando. ¿Queda este punto claro? Estamos tratando de construir un sujeto, construyendo nosotros reales e interconectando esos nosotros reales. Segundo punto, se trata de conmoción, no de promoción. Es algo de lo que acaba de comentar. ¿Qué cosa supone promover? ¿Qué implica la palabra promover? Es mover en pro de algo. Esta idea de promover se basa en dos supuestos, en uno de dos supuestos. Puedo suponer que la gente está paralizada, que no se mueve y que yo la voy a mover. Es una posibilidad. Eso, de hecho, nunca es cierto. La gente nunca está quieta. La gente siempre está haciendo algo. La otra posibilidad es que pienso, la gente está moviéndose, pero está moviéndose en la dirección equivocada. Yo sí sé cuál es la dirección correcta. Entonces yo la voy a mover en la dirección correcta. Eso sería promover. Mover a la gente en la dirección correcta. Una de las cosas que estamos planteando en la reflexión, en la acción, es que no se trata de promover, sino de un acto de conmoción, conmoverse con el otro, moverse con el otro, no mover al otro. es como en una danza, que además pensando en la fuerza de la palabra conmover, cuando yo digo conmover, implica que me muevo no solo con la cabeza o con los pies, sino todo yo, es decir, que estoy todo yo conmovido, es decir, que estoy con la cabeza y el corazón y el estómago y todo el ser comprometido en un movimiento, en una emoción determinada. Cuando decimos que cuando vamos a que se murió la mamá de un amigo y vamos con él, estamos conmovidos, estamos moviéndonos junto con él, estamos compartiendo la emoción que él siente por la muerte de su madre. Estamos conmovidos, así usamos la expresión. Eso es lo que queremos decir. Estamos hablando de un nosotros real. Estamos hablando de construir un nosotros con otras personas. La hipótesis central con esas otras personas es, no llego yo con la verdad para encaminarlo a él, para llevarlo a él por el buen camino, sino vamos juntos a discurrir juntos, a reflexionar juntos y a encontrar juntos el camino. Es decir, yo llego con mis ideas y asumo que él tiene las suyas. Vamos a ver juntos cómo el nosotros real se teje en una forma sincronizada, en una forma en que podamos estar danzando juntos. Podemos, como se funciona en una danza, que la danza funciona cuando cada quien hace su parte, así sería el tipo de actividad del que estamos hablando. Ese sería el tipo de activismo del que estamos hablando. No es el activismo promocional, no es el militante que trata de reclutar gentes para su partido, para su grupo, para su línea política, sino es el que trata de construir algo con la gente con un principio fundamental de respeto al otro. Vamos a respetar lo que otro piensa, no vamos a suponer de antemano que él está mal y yo estoy bien, que él está equivocado y que yo estoy en lo correcto. Vamos a ver juntos cómo podemos ponernos de acuerdo, construir un acuerdo y construir un nosotros fuerte, un nosotros real. Ese sería el segundo punto. Un tercer punto es, que esto ya algunos de ustedes lo mencionó de alguna manera, es que el activismo del que estamos hablando opera centralmente por contagio, más que por persuasión o mucho menos por imposición. Es el tipo de activismo que produce en la otra gente un efecto, ajá, así que una vez que cuando uno lo dice, la otra gente dice, ajá, sí, es como si ya lo estuviera pensando, pero no lo había formulado de esa manera. Como que uno aclara una situación y que cuando uno lo comenta, a raíz de cualquier discusión, de cualquier comentario, la otra gente dice, ajá, sí, sí, es cierto, como que le cae el 20 gracias a la forma en que uno lo dice. O que por lo que uno está haciendo, por la forma en que uno lo está haciendo, se produce el efecto de contagio. Que alguien te ve a ti hacer un reciclado, te ve hacer una cierta actividad. Yo diría de nuevo el ejemplo de lo que hemos hecho con el sanitario seco. Hay en este momento millones de sanitarios secos en el planeta, de este tipo de sanitarios secos, y han operado por contagio. No es realmente por la promoción, no ha habido promoción de los sanitarios secos como hecho general. Hay unas cuantas gentes que se han dedicado a promoverlos con mal éxito y causando muchos problemas. Pero aquí en Oaxaca, porque la esposa de un gobernador le encantó la idea y empezó a aventar sanitarios secos por todos lados, que desprestigió mucho el sanitario seco y causó muchos problemas. Pero en general, en el planeta, no ha funcionado así. Funciona simplemente que la gente llega, ve tu sanitario, ve lo que se acerca y huele y dice, uy, ¿por qué no huele? Si no estás utilizando agua pues, y no tiene moscas, ¿qué pasa aquí? Se le da curiosidad y entonces ya se echa uno todo el rollo. Y ya la gente dice, ah, pues yo quiero uno de estos. Y ve todo lo que ese sanitario significa. Entonces, este es un mecanismo básico en que la forma básica en que opera este activismo es conmoción más contagio. Un aspecto central de lo que estamos hablando de este tipo de activismo es que se reflexiona en grupo. Es decir, reflexión es flexionarse de nuevo. Estamos un nosotros, el nosotros puede ser dos personas, o tres, o cinco, o 50, o 5,000. El chiste es que en ese acto, en el acto que se está realizando, hay una reflexión compartida. No lo que yo estoy haciendo en este momento, yo estoy diciéndoles a ustedes la pura neta y ustedes la reciben y toman nota, sino en la medida en que lo pudiéramos entre los dos tejer, en que estemos realmente escuchando al otro y tejiendo junto con el otro la reflexión. Uno de los dos puede estar echándose el choro, pero la reflexión se construye. La reflexión es realmente algo que se maneja entre los dos. El otro tiene que estar pensando y tiene que haber manifestaciones de que está pensando. No simplemente la hipótesis de que está haciendo la reflexión, sino tiene que manifestarse de alguna manera que esa reflexión está teniendo lugar. Porque el chiste de esta reflexión es que es una reflexión en grupo. No es una reflexión unilateral, no es de una persona hacia los demás. Yo diría, es distinto. De hecho, la función que estoy cumpliendo en este momento aquí, en esta tarde aquí, no es la que caracterizaría la reflexión en acción. Lo que estoy haciendo en este momento es básicamente compartir una información con ustedes, compartir una cierta experiencia, poner sobre la mesa una cierta experiencia. Quizás, si seguimos trabajando juntos, sí podemos tener éxito en esta conversación y hacerla una auténtica conversación y hacerla una auténtica reflexión en común. A lo mejor logramos construir aquí mismo, entre nosotros, un nosotros real, de quienes compartimos esta actitud específica ante el activismo y ante la reflexión. Se ha hablado, han oído varias veces, se menciona en el folleto, que se trata en la reflexión, en la acción, en lo que se refiere a la investigación, de conversación, no de entrevista. Es decir, en el diseño de entrevista, yo llego con mi lista de preguntas y voy a preguntarle a la otra persona para que la otra persona me dé sus respuestas y yo registre estas respuestas y me las lleve a mi caja teórica. Lo que estamos planteando es que la investigación, en nuestro caso, es básicamente un estilo de conversación temática. No es ir a platicar de cualquier cosa con cualquier persona. Es ir a mantener una conversación que se realiza sobre ciertos temas. No presenta preguntas, sino que se abre una conversación respetuosa con el otro para reflexionar junto con el otro sobre un tema determinado. Un siguiente punto sobre este activismo de que estamos hablando. Se trata de que esa reflexión en grupo que se realiza mediante una conversación sea un mecanismo para construir hechos y verdades. Continuando la reflexión que había hecho ayer, los hechos no existen por sí, no hay hechos. Todos los hechos son construidos. Es decir, que en la realidad, los fenómenos todos que ocurren, los sucesos que ocurren, los acontecimientos, todo lo que pasa en la realidad, no está separado, forma un continuo, forma un proceso. No hay un corte en esas realidades, no hay un corte en la realidad de por sí. Cuando yo digo, ocurrió un accidente en la carretera y se murieron 7 personas, hice la construcción de un hecho específico. No es que yo inventé el accidente. El accidente ocurrió realmente. Pero separé ese un pedacito de realidad de todo el resto de la realidad. Seleccioné en la realidad un aspecto, un pedazo, un segmento, una porción, una cierta imagen. La separé del resto de la realidad y con eso hice la construcción de un hecho. Esto se hace igual en la realidad cotidiana, en los medios de comunicación o en ciencia. Todos los hechos científicos se construyen. Sí. Sí. Lo que comentas implica que tú dices, si yo puedo hacer una interpretación, yo puedo tener percepciones distintas de la realidad, pero la realidad allí está. Y yo la estoy describiendo tal cual. Yo estoy simplemente describiendo la realidad, describiendo los hechos. Si uno describiendo algo que pasó, y eso ahí es real, ahí no estoy yo construyendo nada. Lo que estoy tratando de decir es lo contrario, que cuando describimos qué pasó en el 2006, cualquier descripción que hagamos es una construcción nuestra, es una selección de pedacitos de realidad, primero que yo selecciono, que yo les pongo el principio y yo les pongo el fin. Distintas personas seleccionan distintas cosas del 2006. Te diría una descripción completa del 2006 implicaría describir lo que hicieron todos los oaxaqueños todos los minutos de todos los días durante el año de 2006 en todas partes. Es una descripción que trataría de ser fiel a lo ocurrido. Pero así no describimos lo que ocurrió en 2006. Si yo digo todo este rollo empezó, inclusive la palabra empezó, cuando los maestros empiezan su plantón el 21 de mayo, y así encontrarás la mayor parte de los relatos sobre el 2006. Empiezan el 21 de mayo, los maestros empezaron su plantón el 21 de mayo. Yo estoy construyendo esa realidad. Estoy construyendo ya el movimiento y construyendo un hecho específico. Lo del plantón del 21 ya es una separación del resto de actividades de los maestros de ese día, del resto de sucesos que ocurrieron ese día en Oaxaca. Estoy construyendo un hecho. Esto es distinto a la pura invención fantasiosa. Si no estoy inventando que hubo plantón el 21 de agosto, el 21 de mayo. El plantón existió. Pero estoy seleccionando ese hecho en particular, separándolo de todo lo demás. Quizás una forma más fácil de ver esto es cómo construyó la información cada uno de los medios, cada una de las televisoras, cada uno de los periódicos. ¿Qué cosa hacía Televisa o Canal 13? Presentaban hechos, ahí estaban las imágenes, no las inventaban. No habían contratado a un cineasta para que con actores. Eran imágenes de la realidad. Pero ¿cómo estaban presentadas? Es decir, ¿cómo construían el noticiero Hechos? ¿Cómo construían los hechos? ¿Qué cosa es el noticiero Hechos si no es una serie de hechos construidos por los editores de ese noticiero? ¿Qué presentan como realidad? Pues aquí está la imagen, yo estoy presentando la realidad, esto es lo que pasó. Así están hablando todos los noticieros, esto es lo que pasó en Oaxaca el día de hoy. Pero vemos que inmediatamente esos hechos están totalmente construidos, artificial, perversamente construidos. Ya, cuando presentan, por decir algo, la inauguración del diálogo del 12 de octubre, ¿cómo lo presenta Hechos? Una hora antes de que empiece el evento del 12 de octubre, están las 1000 sillas y hay unas 8 o 10 personas sentadas ahí, porque es una hora antes de que empiece el evento. Entonces toman una imagen de las 8 o 10 personas con las 1000 sillas vacías. Esa noche presentan tuvo lugar el inicio de un diálogo que dicen que participa toda la gente, pero miren quiénes estaban. Entonces presentan sillas vacías con 8 personas. No inventaron las 8 personas, ahí estaban las 8 personas. No inventaron las sillas vacías, estaban las sillas vacías, pero construyeron un hecho perversamente, para tratar de mostrar que nadie fue a ese evento, que todas esas sillas una hora después se ocuparon. Pues ya no sacaron la imagen que se ocupó. Lo que estamos diciendo, todos hacemos lo mismo que hace Canal 13 o Televisa. Todos construimos hechos. Los construimos a nuestra manera. Los construimos con nuestra intención. Bueno, intencionalmente, este activismo de que estamos hablando es un esfuerzo de construcción de hechos y de construcción de verdades. Ayer dimos una interpretación de verdad, diciendo verdad no es lo que es cierto o lo que es falso, sino el conjunto de enunciados con los que nos gobernamos a nosotros mismos y a otros. Eso es lo que estaríamos construyendo. Cuando tenemos un nosotros real, cuando tenemos 2 o 3 o 10 o 1000 personas que estamos juntos, estos juntos vamos a construir hechos con nuestra intencionalidad, vamos a construir esos hechos y con esos hechos vamos también a construir verdades, es decir, cierto tipo de fórmulas, cierto tipo de ideas con las cuales por lo pronto nosotros dos vamos o no vamos a gobernarnos. Vamos a actuar en función de esta verdad que hemos construido. estuvimos platicando nosotros dos, nosotros tres, y llegamos a la conclusión de que las cosas son así y que entonces, como las cosas son así, vamos a realizar tal actividad juntos. Vamos a comportarnos de esta manera. A partir de lo que platicamos, ya no vamos a beber Coca-Cola o ya no vamos a consumir tal o cual producto o vamos a reciclar tal o cuales productos. Estamos formulando una verdad construida a partir de una serie de hechos que nosotros coleccionamos, que nosotros construimos de una determinada manera, guiando un comportamiento para construir una verdad conjunta. Finalmente, en este proceso, estamos haciendo un ejercicio de renovación del lenguaje, ya sea porque vamos a utilizar las mismas palabras que utilizábamos antes, pero dándoles un sentido claro, un sentido preciso entre nosotros, que estamos diciendo esto entre nosotros quiere decir tal cosa, cada vez que yo digo esto quiero decir tal cosa, o vamos a usar nuevas palabras, palabras que no habíamos usado antes, para poder expresar lo que queremos expresar. Ustedes han estado trabajando, discutiendo aquí, y van a ir directamente a la mata donde nació la expresión comunalidad. Decidieron este par de dirigentes indígenas, uno zapoteco y uno mije, no nos bastan las palabras que tenemos en español para expresar lo que nosotros somos, nuestra manera de vivir, entonces inventamos y acuñamos la palabra comunalidad y tuvieron un enorme éxito y se ha acuñado y ya se ha aceptado generalmente la palabra comunalidad. Es una contribución a nuestro lenguaje que nos lleva a toda una manera de pensar y que está teniendo otras palabras de la familia. Ahora hablamos de la comunalicracia, ahora hablamos de distintas maneras para poder expresar de otra manera lo que una manera específica de pensar. Entonces, a veces hace falta, no existe ninguna palabra en nuestro lenguaje que exprese realmente lo que queremos decir, es lo que hicieron Floriberto Díaz y Jaime Luna, o a veces le damos un nuevo sentido a una palabra que ya existe. Queremos darle este sentido para poder expresar lo que queremos y nos ponemos de acuerdo y decimos, cada vez que usamos esa palabra, para nosotros significa tal cosa. Yo diría, por decir algo, entre nosotros, cuando utilicemos la palabra autonomía, parece que la estaremos utilizando más en el sentido en que la usó la Chivis ayer que en el sentido en que la usó Ana, que estaríamos expresando más lo que Chivis describió como movimientos autonómicos o autonomías en ese sentido. Esto tendremos que volver. Estos son todos los puntos. Ustedes le podrán agregar otra serie de hechos, de condiciones, de puntos más, pero estos son los que para nosotros son los fundamentales del activismo político que llamamos reflexión en la acción. Repito los puntos. En este ejercicio de activismo, primero, estamos construyendo el sujeto de la transformación. Construimos este sujeto a partir de construir nosotros reales que enlazamos e interconectamos con otros. Segundo, hacemos conmoción, no promoción. Operamos por contagio. Hacemos reflexión en grupo. No es la reflexión solo en el cuarto leyendo un libro. Es reflexión con otros, reflexión junto con otros. Mediante una conversación, no una entrevista, que implica, es una conversación temática en que elijo ciertos temas para platicar con la otra persona a partir de mi fundamental respeto al otro. En esa conversación estoy construyendo hechos y verdades y renovando el lenguaje o el sentido de las palabras que utilizamos. Me gustaría mucho que volviéramos periódicamente a estos puntos y que viéramos en qué medida nuestro trabajo en el curso de los meses se va a ajustar a esto. Así que lo que aspiraríamos cuando se terminara el diplomado es que hubiéramos contribuido muy consistentemente a formar sujetos reales de transformación. No tenemos la menor idea de su tamaño. No sabemos si van a ser 17 o 170 o 170 mil. No nos interesa de principio el número. No estamos buscando las grandes escalas. Estamos buscando que el sujeto, que ese sujeto, el que sea, sea un sujeto real. Sea un sujeto que realmente exista en el mundo real. Que es un sujeto real que tiene un conjunto de elementos en común. Un conjunto que tiene todos estos, que se han dado todos estos pasos en ese proceso. y que es un proceso que no nos abarca solamente a los que estamos sentados aquí planteándonos hacer este ejercicio de reflexión en la acción. Nos debe abarcar a nosotros, pero tiene que además abarcar a aquellos con los que nosotros estamos interactuando, aquellos hombres y mujeres reales, concretos, con los cuales estamos practicando este activismo. Ahora, además de eso, ¿qué es lo que define propiamente nuestro ejercicio? Para la construcción de hechos y verdades, necesitamos algo que la jerga se llama habitualmente conocimiento antecedente. Le podemos seguir llamando de esa manera. Más o menos significa, es lo que se sabe antes de empezar. Es lo que se tiene en el punto de partida para poder realizar el trabajo. No es una condición indispensable, pero es un elemento muy útil. Es algo que contribuye y que facilita, que permite recorrer el camino de una manera más rápida y más lúcida. Entonces, implica tratar de recopilar lo que se tiene sobre la mesa como conocimiento ya existente sobre aquello que nos interesa. Nos interesa la situación de Oaxaca, nos interesan los movimientos sociales autonómicos, nos interesa qué cosa es lo que está pasando. Bueno, pues tratemos de recoger información sobre esto. Nos interesarán algunos datos sobre Oaxaca, vale la pena tenerlos a la vista. Vale la pena que todos los que estamos en el ejercicio tengamos claridad sobre estos datos básicos de Oaxaca, que todos ustedes saben que dos terceras cuántos municipios hay en Oaxaca, que cuántos habitantes tiene en Oaxaca, que cómo se divide geográficamente en sus regiones, cuál es la composición de pueblos indios de Oaxaca, cuál es más o menos la condición económica, social, el régimen político de Oaxaca. Son datos muy generales que se vacían en unas cuantas en unas cuantas hojas, que son cosas simplemente como un recordatorio de cosas que todos más o menos sabemos, para tenerlas con una cierta precisión. Un segundo elemento que tenemos que recoger. No podemos discutir hoy en la tarde lo que haremos con él. Es recoger lo que se ha escrito, lo que se ha publicado sobre el movimiento. Estamos hablando de los trabajos analíticos. No estamos hablando de todo lo que se publicó en los periódicos, de todas las noticias que aparecieron en prensa o en otros medios, sino de los trabajos de análisis. Entonces hay que recoger los artículos y los libros sobre lo ocurrido en 2006 y sobre lo que está ocurriendo ahora, que son trabajos analíticos que existentes antes de que arranquemos nuestra investigación. Una de las cosas que tenemos que hacer es una cronología. Recojamos en primer término la cronología, pero sabiendo que esa cronología es una cronología construida por otros y a lo mejor por nuestros enemigos. Recojamos la cronología y mezclemos las cronologías existentes. Esa cronología es un buen ejemplo de lo que vamos a hacer, porque esa cronología vamos a ponerla sistemáticamente a prueba contra la cronología de la gente. ¿Qué cosa es lo que la gente recuerda? ¿Qué cosa es lo importante para la gente? ¿Cuáles son los hechos que las personas, los hombres y mujeres concretos con los que nosotros vamos a hablar, qué cosa es lo que ellos tienen en la cabeza? ¿Cuáles son los hechos relevantes para ellos? Y vamos a estar sistemáticamente contrastando la cronología formal, la que nos dieron los analistas, los medios. Que yo conozca, hay unas entre 10 y 15 cronologías diferentes que han producido distintas personas. Varias de estas cronologías coinciden en algunas fechas clave. Todas estas cronologías tienen el 21 de mayo, el 14 de junio, el 20 de junio, el 1 de agosto. Hay ciertas fechas el 28 de octubre, el 25 de noviembre. Hay ciertas fechas que todos los que han hecho cronologías incluyen. Sienten que ahí ocurrieron cosas muy importantes y los ponen en su cronología. Pero hay unas fechas que unos ponen y otros no. Eso ya es un dato interesante para nosotros. Lo que a nosotros nos interesa es un trabajo que habría que hacer, es juntar todas las cronologías, hacer un cuadro que pone las fechas del año de 2006 y que pone fulano de tal hace esta cronología, reselecciona estos datos, construye estos datos, estas fechas como las fechas relevantes. El siguiente señor le selecciona estas otras fechas. Y esa matriz la vamos a ir complicando con los hechos, los episodios, los hechos construidos por la propia gente con la que interactuamos. Y vamos a contrastar la cronología, digamos, de los intelectuales con la cronología de la gente. ¿Cuáles son los hechos según los analistas y cuáles son los hechos según la gente? A veces una gente no se acuerda exactamente de la fecha, pero lo que tiene en la cabeza es un incidente muy claro al que nosotros podemos ponerle fecha. Quizás todos se van a acordar de la batalla de Todos los Santos y lo asocian fue en un día específico, circuló como batalla de Todos los Santos, circularon las imágenes, todo el mundo se enteró de esa batalla y está asociada muy claramente en el tiempo. Pero a lo mejor no se van a acordar de la fecha en que las mujeres tomaron el canal, pero ese hecho lo tienen recordado. Sí, fue muy importante ese día cuando las señoras tomaron el canal de televisión. Esos son los hechos que nosotros vamos a compilar en una cronología construida a partir de los recuerdos que la gente nos dé a nosotros. Luego vamos a hablar, el siguiente capítulo del conocimiento antecedente es la caracterización del proceso. ¿Quiénes fueron los actores? ¿Quiénes participaron? Ahí, de nuevo, lo que tenemos es un hecho construido. Cuando hablamos de actores, estamos hablando de abstracciones. No estamos hablando de actores diciendo participó Juan Martínez Lizcano, participó Pedro López Martínez, participó cada uno de los participantes. Sino hablamos de grupos abstractos. Participaron grupos de las comunidades indígenas, participaron grupos de mujeres, participaron grupos de jóvenes, participaron las organizaciones fulana y fulana y fulana. ¿Quiénes fueron los actores de este proceso de 2006? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Qué cosa influyó para determinar 2006? Aquí en los factores tenemos que pensar que estamos hablando de procesos en el tiempo que pueden ser anteriores al 2006. Que puede ser un factor que no es el factor precipitante, uno diría. La represión del 14 de junio fue un factor que determinó el movimiento. La represión del 14 de junio provocó inmediatas respuestas. Ese es un factor para desatar el movimiento. Pero ese factor que fue la represión del 14 de junio pudo desatar el movimiento porque había un descontento previo, muy general, por una serie de acciones del gobernador anteriores al 14 de junio. Entonces tendríamos que identificar factores que vienen de atrás, que vienen de otros procesos anteriores a lo que ocurrió en 2006. El movimiento indígena obviamente no nació en el 2006, venía de muy atrás. Entonces podemos decir un factor que incide en el movimiento es los movimientos indígenas, el movimiento indígena que existía antes del año 2006, con sus características y con sus aspectos. El tercer punto que vamos a recoger del conocimiento antecedente es su naturaleza. Es decir, ¿qué es lo que pasó en el 2006? Creo que si recogemos lo que se ha escrito sobre el 2006, tendremos varias hipótesis. Hay unas hipótesis que ponen el énfasis en lo que hizo o dejó de hacer el gobernador y el gobierno federal. Y plantean las reacciones de la gente como reacciones. como si la gente hubiera estado básicamente bailaba al son que le tocaban. Hay algunos artículos que ponen este énfasis. Fue un movimiento de respuesta a una serie de acciones por parte del gobierno. Hay otro tipo de análisis que ponen énfasis en algunos de los movimientos o en algunas de las organizaciones que estuvieron en actividad en el 2006. Hay quienes dicen, nosotros, tales y cuales organizaciones, por nosotros mismos, fuimos los factores decisivos para crear un movimiento de masas. Gracias a nosotros, gracias a lo que nosotros hicimos, y creamos un movimiento de masas. Hay declaraciones específicas en ese sentido. Hay algunos actores que han dicho específicamente, han tenido esta expresión. Entonces, vamos a poner sobre la mesa una serie de distintas versiones sobre la naturaleza de lo ocurrido en 2006. ¿Qué cosa es? Una cosa muy importante en la caracterización del proceso, ¿cuáles fueron los motivos o los fines de los distintos actores y del conjunto? ¿Hacia dónde iba? ¿Cuál era su sentido de dirección? Hay una serie de actores participantes que no tienen metas claras, que no tienen finalidades específicas, pero que tienen una fuerza, un motivo muy fuerte. Tienen una fuerza atrás que los está empujando en una dirección, que no es una fuerza caótica, sino que les da una dirección específica. Y hay organizaciones y grupos que tienen un propósito muy específico, que tienen una meta muy clara en su participación en el movimiento. Tenemos que ponerlo sobre la mesa. Entonces, esto es lo que sería el conocimiento antecedente. Esto implica que algunos de ustedes, en alguna forma de organización de división del trabajo, tendrían que hacer trabajo de gabinete. No sería el activismo de que estemos hablando, sino que sería un trabajo de gabinete. Hay que trabajar en una serie de materiales, recoger estos materiales y procesarlos de una determinada manera. Hay que recoger este material, hay que hacer acopio de este material, hay que juntar este material y ordenarlo para tenerlo sobre la mesa, para que todo el grupo pueda tener acceso a ese material. Seguramente algunos de ustedes están mejor que preparados que otros para hacer este trabajo, porque ya lo han hecho antes, porque ya realizaron esa actividad en el pasado. Esto será cosa importante que ustedes discutan quiénes y cómo pueden hacer esto, porque habrá algunos que estén haciendo esta tarea específica de recoger el conocimiento antecedente y otros puedan hacer la siguiente tarea, que es lo que podemos llamar recoger las voces del 2006. Aquí no es recoger las voces de los analistas, las voces de los intelectuales, las voces procesadas analíticamente en el conocimiento antecedente, sino se trata de recoger toda la información que podamos tener sobre las voces que se oyeron en el 2006 por parte de la propia gente. ¿Cómo se expresó la propia gente en el 2006? Tenemos una buena cantidad de grabaciones a las que podemos tener acceso. Parte del trabajo consiste en transcribir materiales de estas grabaciones para oírlas, oír qué cosa decía la gente. Hay grabaciones, por ejemplo, que recogen parte de horas de radio, y lo que ahí en el radio se está oyendo son las llamadas de la gente a la estación de radio. Las 3 horas de radio que se tienen recopiladas en la noche del convoy de la muerte, cuando de hecho se inventan las barricadas, son 3 horas muy muy interesantes. Es decir, cómo se va identificando el convoy de la muerte, cómo se empieza a reportar en el radio, qué cosa está pasando, lo que están diciendo las gentes que llaman a la estación de radio, cómo se discute el asunto en la estación. Esas voces tenemos que oírlas, tenemos que hacerlas valer, tenemos que ver qué cosa es lo que decía la gente cuando las cosas estaban pasando. Se recogieron en audio y en video muchas expresiones de gente que estaba en las marchas o que era entrevistada antes o después de las marchas, muchos de los participantes en todo el proceso. Se trata de oírlos. De oírlos, podemos, diría, los analistas nos dan la información sobre las voces de los gobernantes. No tenemos que ponernos a oír o a buscar qué cosa dijo Ulises Ruiz o dejó de decir Ulises Ruiz o qué quizá dijo Fox o no dijo de Fox, porque lo tenemos ya, porque eso es parte de lo que se han hecho los analistas. Pero no hemos oído suficientemente a la gente, lo que dijo la gente en el 2006. Eso es lo que vamos a tratar de recoger. Aquí es oír a lo que dijo la gente, que se va a combinar con lo que ustedes se recogen ahora cuando la gente hable hoy del 2006. Y oyendo a la gente del 2006 y a lo que la gente diga hoy sobre el 2006, nos va a dar nuevas preguntas y nuevas respuestas para nuestra indagación, para nuestra reflexión. Esta parte que puede ser muy aburrida, pero que también puede ser fascinante. ¿Está clara? Perdón, lo que trataría de hacerse en esto del conocimiento antecedente no está diciendo qué cosa vamos a hacer o qué cosa no vamos a hacer. El conocimiento antecedente es ver qué cosa es lo que tenemos de información sobre la mesa para que la compartamos entre todos. Esto que tú mencionas va a aparecer. Está, si entre el conocimiento antecedente, pues necesariamente está, por ejemplo, reportes de la Comisión Civil Internacional donde aparecen reprimidos, desaparecidos, etcétera. Pero todavía no estamos diciendo qué vamos a hacer a partir de ahí. Es decir, aquí estamos diciendo simplemente cuáles son los elementos de información que existen en este momento y que no son solamente los que cada uno de nosotros tiene en forma más o menos caótica. Si cada uno de nosotros vivió los acontecimientos de una determinada manera y participó en ciertos acontecimientos, en unos más que en otros. Lo que estamos tratando es de hacer una cierta recopilación, pero de verdad, si uno piensa en el total del ejercicio que vamos a hacer, esto no debería representar más del 5, el 10% cuando mucho del trabajo. Esto no es el trabajo. Esto es como una condición previa a realizar la tarea. Queremos estar informados, queremos estar tener la mayor cantidad de información posible para arrancarnos a hacer el trabajo que queremos hacer. De hecho, la propuesta es que el trabajo se arranque antes de tener terminado esto. Este trabajo puede requerir algunos meses. Hay partes que pueden ser muy rápidas, otras que van a requerir más tiempo. Por ejemplo, transcribir las voces de lo que se dijo en 2006 va a ser una chamba grande. Si estamos hablando de, no sé, por lo menos 1,000 horas, transcribir 1,000 horas es una chamba grande. No tenemos que transcribirlo todo. Podemos estar oyendo y hay veces que uno sabe, uno se da cuenta de que las cosas son que es ruido, que no es una información interesante o pertinente y no la transcribe, pero empieza a transcribir una parte. Buena parte de estos materiales ya están calificados. Lo que tiene Ojo de Agua ya ha sido ordenado y clasificado y se puede seguir haciendo la selección. Pero ahorita no estaríamos planteando de antemano esos aspectos específicos que tú mencionas. Para poder saber cuál es el valor de esa inquietud personal tuya en el contexto, tendríamos que plantearnos cuáles son los temas que vamos a explorar y cómo vamos a explorarlos con la gente. Y aquí quisiera decirles cuáles son esos temas. Lo que quisiera decir, y esto parece romper con la idea de dedicarse a explorar el 2006, es lo que propongo que sea el trabajo de activismo central a hacer con la gente ahora en el ejercicio de reflexión en la acción que proponemos, es discutir con ellos, en primer término, qué hacer hoy, cómo hacerlo, ¿por qué y para qué? Todo es una sola cosa. ¿No son cuatro cosas distintas? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué y para qué? ¿Esto comprende? ¿Podemos ver esto de qué hacer, cómo hacerlo, por qué y para qué? Comprende tres dimensiones distintas. Una es, se trata de hablar de la transformación en el presente. ¿Qué hago para cambiar el mundo hoy? No, ¿qué hago para pensar cómo vamos a cambiar el mundo dentro de 3 años? ¿Cómo vamos a organizarnos para que dentro de 3 años ya tengamos la organización capaz de cambiar las cosas? Esto supone que la gente está interesada en resolver sus problemas de hoy, no los de dentro de 3 o dentro de 30 años. Entonces, ¿qué transformaciones se pueden plantear hoy? ¿Qué cambios puedo hacer hoy en el presente? Segundo, ¿cómo puedo identificar prioridades de cambio? No puedo cambiarlo todo, no puedo cambiar totalmente mi situación. ¿Cuáles son las cosas más importantes que necesito cambiar en mi situación? Mi problema es que no tengo empleo, que no tengo lana, que no puedo vivir. Mi problema es que necesito cambiar mi situación para sobrevivir. Esa es mi prioridad. Necesito encontrar una forma de hacerme de ingresos para poder vivir. Esta puede ser la situación de una persona concreta. ¿Cuáles son sus prioridades de transformación? ¿Cuáles son las cosas que necesita cambiar? ¿Y cuál es el sentido de ese cambio? El sentido de ese cambio es, soy desempleado, quiero ser empleado, ese es todo, de eso solo se trata. ¿Qué cosa haríamos frente a eso? En el trabajo de activismo político. ¿Ahí mueren? Sí, entonces esta es tu prioridad, está bien, vamos a ver cómo juntos te conseguimos una chamba. ¿Cuál sería la reacción ante esta expresión muy simple que ahorita es muy común en Oaxaca? No, ahorita lo que más me importa es ver cómo me gano la vida, manos. No tengo chamba. ¿Cuál es tu prioridad? Conseguirme un empleo. ¿No sabes de alguno? Si uno abre la conversación para discutir qué tenemos que hacer ahora, pues ahorita lo que tengo que hacer es conseguir una chamba. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería activismo en ese contexto? ¿Cómo seguimos la conversación cuando una gente nos dice eso? Depende también de por qué nos interese explorar en este momento construir una conversación que es temática, digo, porque puedes abrirlo a muchas cosas, pero podrías de ahí platicar desde qué ha hecho, qué sabe hacer, cómo, con quién lo ha hecho, qué hace la gente que lo rodea, que vive, para tratar de construir alguna alternativa colectiva ahí donde toca. Un análisis económico político de por qué no tienen trabajo y por qué todos estamos igual de jodidos, depende hacia dónde piensa. El activismo, estamos diciendo, es crear un sujeto colectivo de transformación, es reflexionar juntos sobre cuáles son los problemas, etcétera. Entonces vamos a analizar, mano, ese es tu problema, y es un problema que tenemos la mitad de los oaxaqueños ahorita. Andamos todos jodidos. Y lo que ya nos dimos cuenta muchos de nosotros es que esto lo resolvemos individualmente. Es decir, que no es que cada uno de nosotros vaya a tocar puertas hasta que alguien nos abra esa puerta. Si no creamos nosotros una alternativa, no nos van a resolver. Tan chino conseguir empleo ahorita. No podemos estar esperando que a lo mejor llegue una inversión, que a lo mejor se abran tales cosas, que los turistas regresen. No, no podemos seguir esperando que eso ocurra. Es que ahí muy claramente se apunta cómo podemos empezar a reflexionar de qué grupo se trata, quiénes son los que pueden estar junto con estos dos que estamos platicando. Pueden estar juntos, que tienen el mismo problema y que pueden juntos encarar ese problema hoy. No para el futuro, no para decirle, mira, estamos organizando una cosa muy chida que va a crear una nueva sociedad y que entonces vas a tener chamba. Entonces no llego entonces, ya me morí de hambre para entonces, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Por ejemplo, es una oportunidad, no sé, por eso pongo la mesa, es una oportunidad para discutir sobre cosas que a veces parecen como muy idélicas, ¿no? El intercambio, los trueques, o ocupar cierta, recuperar los oficios, ocuparnos más que el asunto del empleo, ¿no? Pero discutir sobre eso en vez de solamente discutir, sin obviar que hay toda una condición para que la gente no tenga chamba, ¿no? No es que tengas ya la verdad de que a dónde lo vas a llevar, pues, ¿no? Sino discutir acciones que ya hay en ese sentido, por muy mínimas que son, pero precisamente porque no se les toman en cuenta, son porque estamos igual. Desde el hecho, desde el punto de vista de que en la banda hay un electricista, y cuando contratamos uno no pensamos en él. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es electricista. Por decir algo. Será, hay dos, yo diría dos instrumentos que podremos ver muy, muy pronto. Uno de los instrumentos que se han utilizado con más éxito en situaciones como estas es algo que se llama inventario de capacidades, que normalmente la gente no tiene. Es eso que sirve, saber lo que cada uno sabe hacer, y que empieza, tiene un primer efecto, es un efecto de autoestima. Ahí se pone, el cuestionario tiene una inmensa cantidad de actividades, que son todas las cosas que la gente sabe hacer, pero que no sabe que sabe, y que no se evalúa. Es lavar platos, o lavar ropa, o barrer la calle, o todas las cosas que se hacen, se ponen como capacidades, porque se sabe hacerlo o no se sabe hacerlo. Entonces, cuando la gente está llenando ese inventario, se va sintiendo a toda madre. Al principio una gente que dice, no, pues yo no sé nada, luego empieza a poner, pues sí sé esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y llena tres páginas de cosas que sí sabe hacer. Pues qué chingón soy, ¿no? La verdad, sí sé un chingo de cosas, ¿no? Pero eso va permitiendo saber, primero uno, recordar todo lo que uno sabe, y segundo, en grupo, cuáles son todas las capacidades que se tienen en un grupo. Y al ver todas las capacidades que se tienen en un grupo, pues entonces este grupo es muy chingón, sabe un chingo de cosas. Entonces este grupo que sabe tantas cosas podría proponerse hacer tales y cuales cosas con estas capacidades que tiene. Y esas capacidades van a incluir las cosas que implican, son las capacidades personales, las habilidades personales, las destrezas, pero también yo tengo mis herramientas, yo tengo todas mis herramientas de plomero, yo sé plomería y tengo las herramientas. Porque hay otros que tienen la habilidad, pero solo han ejercido la habilidad en una empresa. Entonces no tienen ninguna de las herramientas que se necesitan para eso. Pero hay otros que tienen una parte de las herramientas. De rato nos encontramos con que un pequeño grupo de personas tiene un conjunto de habilidades, capacidades concretas y herramientas y recursos específicos, y tiene un espacio y podrían ponerse a hacer una serie de cosas por sí mismos. Entonces, efectivamente, si la reflexión implica no perderse en la situación general, en el efecto de 2006 y la mala administración y Felipe Calderón y Ulises Ruiz y todo ese rollo, que de alguna manera la gente ya sabe, que no necesitamos entrar en una gran reflexión sobre eso, sino estar discutiendo con ellos qué puede hacerse en grupo para poder enfrentar el problema. Una de las cosas que puede resultar de inmediato es, mira, tú y yo, nada más, tú y yo solos, no la vamos a hacer. Este problema no la resolvemos entre tú y yo. Yo no tengo cuates que te ofrezcan chamba y tú no tienes cuates que me ofrezcan chamba. Entonces, no tenemos conectes suficientes para conseguir una chamba. No podemos resolver, o tú y yo no tenemos recursos para poner un pequeño negocio y hacer una actividad juntos. Esto quiere decir que para este problema que tenemos, tenemos que juntarnos más. Hay que hacer un grupo más grande para que ese grupo más grande sí podamos hacer juntos frente a los problemas. Podríamos pasarnos un buen rato haciendo especulación sobre las conversaciones posibles, pero quizás sería útil empezarlas. Y a lo mejor el primer ejercicio que ustedes pueden hacer es ejercicios entre ustedes mismos. Realizar esta conversación primero entre ustedes y ver qué sale de esa conversación entre ustedes. Diciendo qué es, repito, las preguntas, qué hacer, cómo hacerlo, por qué y para qué. Qué hacer, cómo hacerlo, por qué y para qué, en la condición de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las formas en que ustedes señalan sus prioridades personales? ¿Qué cosa es lo que cada uno de ustedes tiene como prioridad personal? ¿Cuál es la transformación en el presente que considera urgente y necesaria para poder seguir viviendo como ustedes quieren vivir? Hay una voluntad que manifestaron varias veces el día de ayer, que una de las razones por las que vienen al diplomado y por las que están en todo este ejercicio es porque quieren vivir de otra manera, porque quieren vivir de una manera que corresponda a sus ideales, a sus principios, a su manera de concebir el mundo, y no como nos están imponiendo que vivamos el mercado o el Estado. Quieren crear una forma diferente de vida. Este es el motor, este es uno de los motivos centrales para estar en esto. Quieren contribuir a construir otro tipo de sociedad a partir de la acción inmediata de cada uno de ustedes. ¿Por qué no ponerlo sobre la mesa? ¿Por qué no establecer esa conversación? A lo mejor empezando en pequeños grupos de 2 o 3 de ustedes, que empiecen a platicar esos 2 o 3 para ver en qué desemboca, cómo identificaron esos 2 o 3 las prioridades comunes. ¿Cuáles son las prioridades de esos 2 o 3? Y entonces, al tejer esos 2 o 3 con otro grupo de 2 o 3, ¿cuáles serían las prioridades de este grupo concreto de personas? ¿Cuáles serían los problemas, situaciones, dificultades, obstáculos que enfrentan? ¿Cuál es la magnitud de esos obstáculos y entonces la escala que se necesita para superarlos? ¿Bastan 2 personas, bastan 3, bastan 20 para superar este obstáculo? ¿Cuántos necesitamos ser para superar un obstáculo que tenemos enfrente? Quiero decir, puede ser aquí entre ustedes, o puede ser uno de ustedes va y platica con otras 2, 3, 4 personas para hacer este primer ejercicio y traerlo de regreso y ver cómo se pueden resolver esos problemas juntos. Puede resultar evidente, y esto es algo de lo que forma parte de su agenda de reflexión en los próximos meses, que para hacer la reflexión en la acción completa, para que ese sujeto se constituya como sujeto de una transformación real, para que la reflexión en grupo, la reflexión compartida en grupo, tenga acciones concretas y desembocaduras eficaces en la práctica y en las ideas, tienen que repasar y llegar a unos ciertos acuerdos sobre una serie de temas como poder, capitalismo, Estado-Nación. Yo diría que quizás todas las gentes del grupo están de acuerdo en que hay que hacer un impulso contra, que comparten un impulso anticapitalista. Pero si hacemos una verificación, no significa que haya un auténtico acuerdo entre ustedes sobre ese tema, porque cada uno puede tener una noción diferente del capitalismo y noción diferente de lo que significa luchar contra el capitalismo. Entonces hay que discutir el tema para llegar a un cierto consenso sobre qué se entiende por capitalismo y sobre todo qué se entiende por anticapitalismo. Si me enfrento contra el capitalismo hoy, aquí, para acciones que voy a hacer mañana temprano, ¿eso qué significa? ¿Qué significa enfrentarse hoy al capitalismo? ¿Qué significa ir más allá, enfrentarse a los problemas del poder y el Estado-Nación? ¿Qué significa en este contexto la autonomía o la construcción de nuevas relaciones sociales? ¿Qué significa en este contexto la convivialidad y el movimiento frente a la organización? Lo que en esta tarde quisiera dejar sobre su mesa es que estoy sugiriendo 2 caminos paralelos de inmediato. Ustedes van a seguir siguiendo durante muchos meses. Tienen planteado escuchar a una serie de ilustres personalidades que compartirán con ustedes su experiencia, su visión del mundo, que les van a traer información, aportaciones teóricas, reflexiones, experiencia útil que puedan compartir, que les van a compartir lo que saben sobre estas cosas. Pero estamos planteando que mientras tanto eso va a estar enriqueciendo su reflexión y enriqueciendo su acción. Pero lo que mientras tanto se plantea es que de inmediato ustedes sigan 2 caminos. Un camino de acción concreta, que es una forma concreta de activismo, y una acción de gabinete, que consiste en recopilar lo que se sabe sobre el movimiento. Va a ser básicamente recopilar lo que se sabe, sin prejuzgar lo que queremos hacer, sin definir si vamos a hablar de los grafiteros o de los presos políticos o no. Es recoger lo que se sabe para nuestra ilustración, para que estos sujetos colectivos que estamos tratando de crear estén enterados de lo que se dice, estén enterados de lo que se ha analizado. Están enterados de lo que se sabe hasta ahora. Podemos decir de entrada, parte de lo que se va a recopilar es un conocimiento antecedente basura, que no sirve para nada. Necesitamos verlo, necesitamos saber de qué se trata. Necesitamos nosotros declararlo basura, no tirarlo antes de verlo, ¿no? Saber qué cosa es lo que se ha dicho, qué cosa es lo que se ha planteado, cuáles son las teorías, especulaciones, interpretaciones que se han hecho sobre lo que pasó en 2006 como antecedente para lo que estamos nosotros construyendo, como un ingrediente, como un insumo, como un material con el que vamos a trabajar. Es muy posible que descartemos la inmensa mayoría de las interpretaciones, pero vamos a verlas. Vamos a descartarlas nosotros, no a ignorarlas, ¿no? El trabajo práctico que se sugiere es un trabajo que se dice muy sencillo, se dice en muy pocas palabras, pero que es difícil al empezar. Si ustedes, una vez que lo empiecen a hacer, verán que es una forma eficaz de conectarse con la gente. La mayor parte de la gente con la que nos queremos conectar está preocupada en qué hacer ahora, no está interesada en el rollo. Está interesada en actuar. Por su propia vida, por su propia situación, por su propia rabia, por su propia frustración, por sus propios enojos, por una variedad de motivos. La gente está queriendo hacer algo. Yo diría en general, muy claramente en la situación general, necesitada o urgida de hacer algo por la situación en que se encuentra. La mayor parte de la gente que nos interesa está en una situación muy difícil. Necesita hacer cosas para su propia vida, para la de su familia. Discutir con ellos, reflexionar con ellos sobre eso, es lo que puede ser el punto de partida para esta propuesta de construir un sujeto colectivo de transformación. Es decir, ustedes podrían asistir al diplomado y venir a la mayor parte de las sesiones cada 15 días y llevarse algunos buenos choros y ahí muere. Y no pasó nada, no cambió su vida ni el mundo ni nada, ¿no? Oyeron unos buenos choros, que es lo bastante convencional de diplomado, ¿no? La gente va y oye y a lo mejor le entretiene, unas veces muy entretenida, otras veces poco entretenida, pero no pasa nada. Este diplomado pretende ser otra cosa, que sí pase. Es decir, que lo que aquí pase sea una cosa que tiene una influencia no solo en la vida real de los que están participando en el diplomado, sino en la vida real de Oaxaca. Esa es la intención. Que de aquí salga una contribución para el movimiento oaxaqueño. Eso es lo que se quiere de aquí. Y entonces no basta venir cada 15 días, oír un choro, irse a la casa y ya. Con eso no se lograría el objetivo que ustedes se plantearon. Sino hacer dentro de su vida, dentro del conjunto de obligaciones y actividades que tienen, incluir una línea de actividad que va a ser estar viendo cómo aprendemos juntos hacer un ejercicio de transformación de la realidad. Eso es lo que está planteado aquí. ¿Cómo podríamos aprender juntos a hacer eso? Si lo queremos poner en términos muy elegantes, ¿cómo aprendemos juntos a cambiar el mundo? Para saber con quién se hace, no tienen que ir a pescar a la primera gente que pasa por la calle o ir a un barrio jodido para encontrar algún pobrecito que puedan ayudar. Puede ser un amigo querido, puede ser una persona cercana a ustedes. Ese grupo puede empezar con gente que ustedes seleccionen. Pero empieza a hacer una acción reflexiva entre sesión y sesión. y entre sesión y sesión, cada vez que vienen a una sesión, ustedes vienen a enriquecer a los demás con lo que ustedes aprendieron en esos días. Empezamos a discutir, empecé a discutir con mi cuate, con mi novia, con quien sea. Empecé a discutir esto y avanzamos en esto, nos atoramos en esto, de aquí no pasamos. Tuvimos este problema, no pudimos definir claramente nuestras prioridades porque pasó tal cosa. Es decir, empiezan a ustedes a madurar dentro de ustedes la construcción primero de este sujeto, o sujetos pequeñitos, y cómo se pueden esos ir ampliando. Podríamos, de hecho, invertir el término, no es reflexión en la acción, sino acción reflexionada. Es decir, es una acción que se está haciendo, pero que todo el tiempo estamos revisando esto que estamos haciendo para ver qué pasa con eso. Y cómo enriquecemos esa reflexión sobre nuestra acción. ¿Cómo la hacemos cada vez más completa, cada vez más rigurosa, cada vez más disciplinada, sistemática? Sí, es una ruptura con lo que hacen normalmente los investigadores, que están separados de la acción. Están investigando, observando a los demás, tomando notas, grabando, haciendo una serie de cosas. Separados de la acción, viendo la acción. Este es al revés. Aquí estamos en la acción y lo que hacemos es sobre la acción, documentamos, reflexionamos, pensamos. Hay una pequeña parte que es trabajo de gabinete, pequeñita de verdad, en el conjunto es pequeño. En el total es pequeño, hay que hacerlo. Es útil para esta acción contar con esa parte, ¿no? No son exactamente tareas específicas, no es necesario que ustedes digan, ahora fulano tiene tal tarea y perengano tiene tal tarea. Creo que en algún momento sí tienen que definir cómo se reparten la chamba del conocimiento antecedente. Pero sobre lo que hay que hacer de acción reflexionada, eso es para todos, ¿no? Eso no es una tarea de algunos, sino es una forma de estar enfrentando el diplomado distinta a la habitual, ¿no?